Radio Coamo 1450 AM. Soy callejero. En la víspera de cumplir 100 años de edad, el maestro Willy Rosario es una de las figuras más respetadas y queridas en Puerto Rico y continúa dirigiendo su famosa orquesta que fundó en Nueva York en el año 1958 y que tanta gloria le ha dado a Puerto Rico. Rosario, llamado también Mr. Afinque y el Rey del Ritmo, ha puesto a bailar al hemisferio con su salsa gorda, patentizada en cientos de composiciones que han pasado a ser parte de nuestro prolífico pentagrama musical. Gracias, maestro, por ser el rey del ritmo y por cambiar el paso y buscar el ritmo. Por la enorme contribución al arte, por su liderato y por ser ejemplos de vida jugando pelota dura, aplaude y reconoce a Willy Rosario con el premio Embajador de la Cultura. Y fanáticas del béisbol AA, este próximo viernes 31 de marzo regresan nuestros maratonistas al Pedro Miguel Caratini de Coamo, donde los visitan los Poetas de Juana Díaz. Se parte de la historia en ruta ganadora y el sábado 1 de abril será el radio maratón a beneficio de nuestra novena maratonista. Ven, comparte y coopera, todo en las cuatro esquinas, comenzando con el programa Punteando, música y más, cerrando con el programa Sábado Deportivo 1450. Haz tu aportación por ATH Móvil, 787-485-8751. Estaremos a través de Radio Coamo 1450 AM y coamomol.com. Maratonistas, ahí contamos contigo. Fanáticos y fanáticas del béisbol AA, ya dio inicio la temporada 2023 y este viernes 17 de febrero, de regreso a casa, nuestros maratonistas en el juego inaugural reciben a los Potros de Santa Isabel, temporada dedicada al maestro alejandrino Tito Pedrogo Vega. Y el sábado, en el back to back, reciben a los Peces Voladores de Salinas, todo en el Estadio Municipal Pedro Miguel Caratini. Escucha las incidencias del juego a través de Radio Coamo 1450 AM y coamomol.com. En las voces de Junior Abrams, voz narrativa, Kelvin Alvarado, comentarios, y Héctor Torres, voz comercial. En la local, Emanuel Berríos, bajo la dirección técnica de Carlitos Sayas. Este viernes y sábado, tu cita es en el Pedro Miguel Caratini de Coamo. ¡Play Ball Fanáticos!